Bueno, pues estamos de vuelta después de esta preciosa canción y vamos con unas poquitas noticias para dejarles muchísimo espacio a estos invitados que van a hablar muchísimo. A ver si se animan. Vale, pues empezamos, no sé si alguno se suele pasar por el mercado de la Ribera, y es que uno de los trabajadores que tiene ahí un puestecillo, se llama Carnicería Rodo, ha hecho un gran cambio en la Ribera gracias a su nuevo proyecto que se llama Hamburguesas para el Prójimo. ¿Vale? No sabéis que todo esto viene de una convocatoria que creo que es de Alemania, ¿vale? Que era también para poder dar comida a gente que lo necesita, pues él lo va a hacer con las hamburguesas, ¿vale? El mostrador de la Carnicería Rodo en el mercado de la Ribera es uno de los mejores observatorios que hay para medir los efectos de la crisis. Ninguna encuesta recoge con tanta fidelidad y crueldad las situaciones a las que se enfrenta Rodo un día sí y otro también. Él cuenta que hay gente que te dice que te lo dejes a cuenta, que te lo pagaré cuando cobre la prestación, y que otros son más discretos y se lo pasan en un papel contándole la situación social que están viviendo. Ante esta realidad, Rodo no podía quedarse quieto por algo tiene un currículum bastante solidario hacia la espalda. Así que pensó que podía ser una buena idea aplicar el negocio de la filosofía de cafés pendientes, que es un movimiento que surgió hace años en Italia y que con la crisis ha tomado fuerza en otros países de Europa. La acción solidaria de cafés pendientes consiste en pagar anticipadamente un café en un bar para que luego otra persona se lo pueda tomar. En este caso tendría que ser una persona sin recursos. Pues bien, Rodo ha decidido cambiar los cafés por hamburguesas, que es lo que él vende, y entre otras muchas exquisiteces cárnicas. Él mismo ha decidido bautizar la iniciativa como Hamburguesas Pendientes. Vale, en Alemania, a raíz de esta iniciativa de Italia, se hizo lo mismo con un tipo de carne, que creo que era la de pollo de corral, para las personas también sin hogar, se hizo esta iniciativa. Lo que pasa que no llevó a muy buen fondo, porque la gente se empezó a aprovechar de ello, ¿vale? Se supone que este carnicero, después de hablar con los de Cafés Pendientes, ha hablado también con trabajadores sociales de Bilbao, por lo que tengo entendido, para poder hacer una especie de estudio y crear un perfil de persona que tiene esta necesidad, para que así las personas que se acerquen no se puedan aprovechar, salvo que estén en un caso claro de exclusión social, ¿vale? Así que bueno, os animo todos a ir al Mercado de la Ribera a comprarle Hamburguesas Pendientes. Vale. Más noticias. Bueno, como creo que ya sabéis que en los de Amanecer Dorado, en Grecia, casi ya están en el auge de su poder y se están quejando cada vez más grupos que luchan por los derechos de las personas inmigrantes hacia los tratos vejatorios y todo tipo de acciones que está tomando este grupo. Amanecer Dorado empezó a raíz de todo el tema de la crisis, se aprovechó de ello y empezó a conseguir votos, mintiendo a la gente, diciendo que iba a hacer cosas que realmente luego no ha hecho o dándoles una vuelta de hoja. Esto ha pasado también en el Reino Unido y también está empezando a pasar en Francia, ¿vale? Cada vez más grupos de derecha se están aprovechando de una situación de debilidad económica para meterse en la política. Vale, una noticia más que a mí me pareció bastante llamativa y aunque igual no viene mucho al cuento en este programa, la voy a leer porque me parece increíble. Una web de contactos recibe una ayuda de 42.500 euros del Ayuntamiento de Madrid. Vale, la concesión de la subvención ha sido justificada por el organismo Madrid Emprende en la Comisión Municipal de Economía. Su director ha defendido que las plataformas web se han convertido en la referencia a las nuevas actividades económicas con independencia del sector. La web de contactos, él dice que son absolutamente legales y respetables, están generando muchos ingresos y mucha capitalización. Esta ha sido su forma de justificar que reciba este grupo esa burrada de ayuda de 42.500 euros en vez de dárselo a otro tipo de emprendedores, como son perfiles de personas jóvenes, como son perfiles de personas mayores de 45 años y como son perfiles de personas que quizás las iniciativas que están abogando no es por una estructura web, sino a través de una contratación de gente, ¿vale? Porque recordemos que al final en estructura web la contratación se queda bastante bajita de gente. Con dos personas algunas veces pueden llegar a tirar para adelante, y es lo que esta web en su propuesta es lo que ha pedido, ¿vale? Durante la Comisión de Economía, Hacienda y Administración Pública, el portavoz de UPyD se ha interesado por los criterios con los que se otorgan estas ayudas y ha puesto un ejemplo de una ayuda concedida el 27 de septiembre del 2012 a Guparty, una web dedicada a poner en contacto a personas para mantener relaciones de amistad, amor o sexo. Ha explicado que la resolución para comprender estas ayudas dice que se busca capitalizar las pymes y micropymes innovadoras, lo que parece bien pensado y que resulta vital colaborador en el cambio de modelo económico, algo que también les parece perfecto, pero no cree que sea el caso de esta empresa. Vale, el director de Madrid Emprende, que es un organismo municipal, Iñaki Ortega, ha defendido la ayuda al recortar que el comercio electrónico, las nuevas tecnologías y las plataformas web sin duda se han convertido en el nicho de referencia a las nuevas actividades económicas con independencia de este sector. Así que bueno, ya sabéis, hay que montar empresas para hacer orgías a través de internet, hay que montar empresas para masturbarnos todos juntos a través de internet y así nos darán las subvenciones. Oye, si quieres montar una empresa a la que vas a ayudar a los demás, lo que te van a dar pues es por algún lado que no quieras que te den, básicamente. Esa es la respuesta que tiene el gobierno a estos casos. También, no sé si habéis fijado, las personas que seáis de Baracaldo, que hace un par de días se montó una movilización delante del ayuntamiento, y esto es para animar a los vecinos y vecinas del municipio a participar en la movilización que se desarrollará en Bilbao este próximo sábado 25 de mayo para defender los derechos sociales y contra los recortes. Esta manifestación partirá a las 5:30 de la tarde de Sagrado Corazón, ¿vale? El lema es no al paro, no a los desahucios, tarjeta roja a los recortes sociales. Seguimos. Solicitan penas de hasta 3 años de cárcel para los jóvenes, en este caso eran 23 jóvenes, que defendieron Cucucha durante su desalojo. Estos son los que estaban en el tejado, ¿vale? Para que nos hagamos la idea de la foto. El fiscal les acusa de delitos que van desde la usurpación hasta el atentado a la autoridad y pide para ellos penas que oscilan entre los 22.080 euros de multa y los 3 años de prisión. Llaman a manifestarse el próximo 6 de julio para apoyar a todas las personas imputadas, heridas, identificadas y detenidas durante el desalojo y posterior derribo del Gasteche, para demostrar nuestro rechazo a las políticas del ayuntamiento del PNV. El fiscal que se encarga del caso de las 23 personas detenidas por la Ertzaintza durante el desalojo de Cucucha ha solicitado penas entre 22.080 euros y 3 años de cárcel para todos ellos, según han revelado desde una especie de asociación que han montado a través de Cucucha a raíz de todo lo sucedido. La acusación imputa a los jóvenes que resistieron durante varias horas dentro del Gasteche el 21 de septiembre del 2011 de delitos que van desde la multa que hemos visto antes hasta los 3 años de cárcel, ¿vale? Y el juicio aún sin fecha está previsto para las próximas semanas o meses, así que bueno, ya estaremos atentos e iremos avisando de esta fecha del juicio porque probablemente se hará delante de los juzgados una concentración para protestar por esta situación. Y bueno, lo dicho, la manifestación es el próximo 6 de junio para protestar por toda esta situación. ¿Que vosotros, los invitados, no quieren opinar? A ver. No, por ahora no. Por ahora no. Tienes que preparar las lenguas para luego, ¿eh? Bueno, suena muy malo de las lenguas, pero las poquitas estamos sí. Calentando. Se ha demostrado que durante los desalojos lo que hubo es muchísima violencia contra las personas, se vulneraron los derechos humanos, pero ese tipo de denuncia, ¿dónde queda? Porque eso se denunció a través del Defensor del Pueblo Vasco, ¿vale? Esa denuncia no llegó a ninguna parte porque pues a la Ertzaintza, como siempre, no le interesa quedar mal delante de nadie. Así que bueno, después de todas estas bonitas noticias que realmente nos invaden por dentro, enseguida vamos a empezar con la entrevista. Voy a poner un cachito de canción para darles un poquito de tiempo a que preparen esas boquitas para hablar y le damos caña, chicos. O sea, os queda poco. Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños, negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad de cantar, que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad de cantar, y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación, y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada. La complicidad de tanta, que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. Si ya sé lo que piensas, te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. La super entrevista. Que esperamos que no estén muy nerviosos, ¿no? Yo los veo muy rojos y sudorosos. No sé qué quiere decir eso. Bueno, pues gracias por venir al programa. Gracias a ti, vosotras. Bueno, vosotros tenéis el colectivo que se llama Amaiketak Sarean. Amaiketakoak Sarean. Eso, Amaiketakoak Sarean. Vale, me explicáis, bueno, ¿a qué se dedica el colectivo? Bueno, en realidad Amaiketakoak Sarean es como la versión euskaldun, digamos, de Desayunos Ciudadanos. Que, bueno, lo que se intenta es generar unos encuentros donde compartir un desayuno en la calle o en el espacio público, y así pues posibilitar encuentros entre personas, compartir también ideas, inquietudes. Sí, de cara sobre todo a recuperar un poco ese espacio público para la ciudadanía y de una manera un poco más espontánea, que no esté todo dirigido desde las instituciones o el ayuntamiento, que coja realmente el carácter de público. Sí, eso sería lo ideal. Sí, pues un poco con ese espíritu crítico, pero también con un espíritu lúdico, no sé, la idea no es quejarse, sino utilizar de una manera activa, utilizar el espacio público para reivindicar precisamente ese carácter. ¿Y por qué no lo habéis llamado Desayuno con Diamantes? Así sonaría más lúdico. Pues mira, el nombre viene... Viene de atrás, ¿no? Sí. Ya lo intentaron hacer desde Sarean, que es, bueno, como otro colectivo así de San Francisco y Bilbao la Vieja y así. Y bueno, en aquel momento pues no siguió para adelante. Y bueno, lo hemos recuperado la idea y bueno, ya hicimos el domingo pasado, bueno, hace dos, ¿no? El primer Amaiketako en Deusto. Y bueno, la idea un poco en principio es hacer uno al mes, pero bueno, de momento no sé. Bueno, estamos empezando, hemos hecho el primero en ello. Para coger poco marcha. Bueno, sobre todo la idea, bueno, volviendo a lo del nombre, también a Maiketako, para no madrugar demasiado, y porque la Maiketako es muy de aquí, ¿no? Para un poco... Eso que en Estados Unidos llaman un brunch, ¿no? Sí. Sí, sí, eso es. Pero en vez de en inglés, en euskera. Y vosotros no hicisteis también una convocatoria que se llamaba Desayuno con Viandantes. No, son antecedentes, ¿no? Son bueno, poco... es que en realidad, eso, yo he comentado lo de Desayunos Ciudadanos porque bueno. No es que nosotros nos hayamos inventado nada, ¿no? Es algo que se está dando en bastantes ciudades en España y una de ellas es un colectivo de Valencia que son Desayunos con Viandantes, que bueno, cuando empezamos con esta idea, pues nos pusimos en contacto con esa gente que ya lo está haciendo en otras ciudades. Y casualidad, estos de Desayunos con Viandantes nos comentaron que habían sido invitados por una gente de aquí de Bilbao para hacer un desayuno en Bilbao. Entonces compartimos con ellos ese desayuno, que fue también el que nos impulsó a seguir con y a ver lo sencillo que es y lo fácil que es montarlo y lo divertido. Sí. Y estuvimos con ellos en Unamuno, pero eso... lo organizaban ellos desde Valencia, en realidad, que llevan 4 años haciéndolo allí. Joder. Hay una diferencia que queremos plantear desde Amaiketakoak, porque Desayunos con Viandantes, si he comprendido bien, porque yo no estuve con ellos, organizan ellos todos los desayunos. Nuestra idea es intentar generar un espacio en el que pueda... cualquier colectivo, cualquier persona que le interese salir a la calle y mostrar algo. O... ¿Y en este caso ellos no permiten que sea cualquier persona, cualquier colectivo? No, no es que no permitan, es que ellos lo hacen así. No es un tema de... no creo que quieran delimitarlo, sino que también vamos a probar a ver si es fácil, si la gente se anima. No creo que sea tan fácil animar a la gente... De hecho, también estamos un poco aquí para ver si alguien nos oye y le interesa organizar un desayuno. Sí. Y el primero que hicimos el domingo pasado, bueno, hicimos igual un poquito de trampa. También participamos nosotros a través de un compañero que forma parte del equipo que organiza unos talleres cada año, que se llama BAT. Sobre urbanismo, etcétera. Ah, sí, ya sé cuáles son, que son urbanismo y humanidad, sí. O cultura, sí. O algo así. Arquitecturas para la convivencia. Eso, eso, vale. No me he acercado mucho, pero me refiero que sí, que relaciona los procesos. Sí, pues organizaron el pasado un poco ellos con... Sí, con Colabora Bora, que al final es gente, sí, con la que ya, bueno, se suele colaborar y así, eran un poco conocidos y, bueno, también para hacer el primer Amaiketako, pues era igual un poco casi casi obligatorio, ¿no?, que estemos implicados para, sí, bueno, para ver cómo es, probar un poco, ¿no?, de cómo... Cómo surgen. Que esto está bien. Eso es. O sea, que el objetivo que vosotros os planteáis es que la gente lo haga por sí sola, sin que haya ningún colectivo mediador o impulsor. Nosotros nos consideramos ese colectivo mediador, sí, de Amaiketakoak Sarean. Al final, pues lo que queremos es invitar a las personas, asociaciones, colectivos, lo que sean, a organizar Amaiketakos. Y bueno, nosotros pues estaríamos apoyando un poco en la visualización, en la difusión, en esa comunicación, ¿no? Y luego, bueno, tenemos un blog, que aprovecho, amaiketakoaksarean.wordpress.com, donde intentamos como pues agrupar todos esos amaiketakos para que tengan también como un contexto, ¿no? Y, no sé, generar también como esa red que dé un poco sentido a todos, ¿no? No es lo mismo, bueno, pensamos que no es lo mismo, aunque no estaría nada mal, que en cada barrio se hagan por su cuenta, o que todos tengan como, aparte de que se estén realizando en varios sitios, que tengan todos como una relación o una conexión, ¿no? Entonces, desde un poco, también seríamos como esa plataforma que genera todas esas colaboraciones o... Sí, con la idea un poco de... de activar un poco esa ciudadanía, ¿no? De generar red, de que también el apoyo para facilitar la organización de estos amaiketakos, ver el aprendizaje de cada uno, los problemas que has tenido, lo bien que te ha parecido, lo mal, que todo eso quede en algún lado, que no se pierda tampoco, no organizar algo y que desaparezca, sino que ayude un poco a todo eso. Y la parte de reivindicar el espacio público también es algo que entra dentro de vuestros objetivos, principios. Hombre, sí, está en la propia acción. Yo creo que está la reivindicación, ¿no? No es una reivindicación igual al uso, digamos, ¿no? Que no es una manifestación ni no sé, vas con unas pancartas o una encartelada o no sé, pero el propio uso, ¿no? El usar el espacio público de una forma pues tan abierta como el de comunicarnos, encontrarnos en la calle y convivir, nos parece ya en sí bastante reivindicativo, ¿no? Sí, volver el uso. Un poco también a lo natural que es tomar algo en la calle, ¿no? Que ahora parece que está todo muy normativizado y limitado, pues volver a hacerlo con naturalidad. Realmente sí que es cierto que ahora está todo muy normativizado, desde la... ¿cómo se llama? La... me saldrá ahora la... lo que impulsó nuestro señor alcalde, que es el tema de convivencia cívica, sí. La ordenanza municipal. Sí. La ordenanza municipal al final prohíbe todo ese tipo de cosas, desde desayunar en la calle, bueno, en general comer en la calle, beber en la calle, follar en la calle, enrollarte con alguien en la calle, mear en la calle, cagar en la calle, tumbarte en la calle, jugar a la pelota, jugar con cometas, hacer algún tipo de reivindicación política, social, o sea... Sí. Comer y beber, bueno, si no es alcohol, creo que se puede. No, haz la prueba. Que no puedes. Estate es, un no, grupo comer, de personas sí. reunida con botellas de agua. También te ponen multa. Sí. Tú haz la prueba. Comprobado. Haz no, la es, prueba. Sí, lo he visto, porque a unos colegas les pasó. Sí. O sea, yo creo que al final es un poco el tema. El tema de reunión, ¿no? Como prohibir la reunión. Sí, es un poquito abusivo, sí, bastante diría yo. Yo creo que la normativa, si no recuerdo mal, porque no la he estudiado, se le he echado una ojeada. Puedes beber perfectamente agua en la calle, otra cosa es que... No, si no se trata de que sea agua, sino que haya un grupo alrededor de una serie de... No creo que eso le va a dar problema, ¿no? Igual el número de gente que ocupa el espacio público ya empieza a ser otro problema, pero el hecho de comer y beber no está prohibido. Está prohibido, por ejemplo, cocinar, necesitas permiso para cocinar. Cocinar, repartir comida. A volverse problemática. Repartir comida también es algo que no se puede hacer en la calle. Bueno, eso que desde Amaiketakoak Sarean en realidad es impulsar un poco pues todos esos usos que igual pues eso son muy confusos, ¿no? Esto se puede hacer, esto no se puede, pues es simplemente quedar y compartir la comida mientras compartes pues esa conversación y esa experiencia, ¿no? Y bueno, pues hace 2 domingos lo hicimos y no hubo ningún problema. No. Evidentemente no sabemos qué puede pasar de aquí en adelante, pero es probarlo, ¿no? Y luego también, como ofrecemos a la gente que lo organice, o bueno, invitamos o queremos incentivar eso, también podemos informar sobre esta normativa, ¿no? Que si alguien tiene algunas dudas o quiere pedir un permiso, pues también podemos facilitar todo ese proceso y simplemente, pues eso, es pedir el permiso en el ayuntamiento, si alguien lo quiere hacer así y sí, si vamos. Quieres probar hacerlo sin permiso, pues eso ya es la responsabilidad de la persona o la asociación que organice cada Amaiketako. Eso es, la idea es que cada uno se responsabilice de lo que hace. En cuanto a lo de la normativa, bueno, como estamos empezando, hemos comenzado un poco a recopilar o a hacer un pequeño... a hablar con el ayuntamiento en cuanto a permisos y eso es lo que se necesita. Pero bueno, todavía estamos en ello. ¿Y cuántos permisos os piden generalmente que tengáis? ¿O que pidáis? No, esta vez lo que hemos hecho no hemos pedido ningún permiso ni nada. Nos hemos reunido allí, estuvimos debajo del puente Euskalduna porque necesitábamos conexión wifi y como igual llovía, pues era un sitio... Era un buen sitio porque al final lloviendo sí que es verdad que te puede fastidiar la historia. Sí, no, al final no llovió, tuvimos un buen día. En realidad lo del permiso, bueno, es un poco que no es tan espontáneo, ¿no? Cuando ya tienes que pedir un permiso, pues vuelves a toda esa norma, a pasar por todo ese... pero tampoco tiene grandes complicaciones, yo creo. Es rellenar un formulario, lo que pasa es que luego tienes que esperar, no sé si es un mínimo de 6 semanas para que te lo concedan. Y bueno, todo, pues como que ya se pierda esa espontaneidad y algo más cotidiano, ¿no? Como desayunar, que hacemos todos, o tomar ese Mike Taco, pues ese día lo haces en la calle y invitas a la gente a que venga. ¿Y qué os parece lo que hicieron de Convoy al Convoy? No conozco. ¿No conocéis? No. Convoy al Convoy lo hicieron los compañeros vuestros de Valencia, lo que hicieron fue desayunar dentro del metro. Ah, sí, sí, ah. Es verdad, el nombre no lo relacionaba. Muy guapo, ¿eh? A mí me pareció súper original. Es que no sé si tuvieron algún problema o no. Yo también cuando... De eso no sé, pero sé que hay un vídeo colgado en YouTube en el que se puede ver y es... Sí, están ahí, yo he visto alguna fotito nada más. Es una iniciativa súper chula. Se metieron con una mesa, un par de sillas, eso sí, su mesa con el mantel, con el platito, una cafetera, vamos, en plan guay, en plan muy guay. Y en el metro, hombre, aquí no, en el metro de Valencia no tengo ni idea cómo será. Di que también el metro de Valencia realmente, desde que se montó, se sabía que era un metro que iba a tener pues grandes pérdidas económicas, porque no compensaba un metro en Valencia, teniendo la movilidad que puede darte una bici y siendo una ciudad tan pequeña. Pero entonces no sé si hay tanta gente y tanta normativa como el de Bilbao, que al final tiene una gran estructura, tiene un perfil de seguridad, tiene, bueno, una serie de cosas. Es otra liga, ¿no? Diría yo, lo del metro de Bilbao. Aquí ya te pone cartelitos. Pero bueno, si alguien se anima a hacer una maqueta con el metro, también bienvenido sea. Hombre, yo lo haría en la puerta. Pero dentro del metro es complicado, porque al final tienes asegurado que no te va a durar ni medio minuto, porque no, lo primero es que no te deja entrar con una mesa montada, te la tienes que desmontar. Así que ahí luego también la idea es esa, ¿no? Que realmente como invitamos a otras personas a que lo hagan, pues seguramente, o bueno, sería igual lo bonito, yo creo, que cada maiketako va a ser diferente, ¿no? Pues igual hay gente que propone eso del metro, que es algo como mucho más efímero, pero bueno, es una acción que igual tiene pues repercusión, o sí, o bueno, pues tiene su gracia también, ¿no? Y otra puede ser, pues no sé, unos que son de, no sé, de un grupo de música que se dan un concierto. Otros que se han juntado para hablar de la asamblea del barrio que tienen todas las semanas. Y cada una que sea un poco pues con esa particularidad de cada zona, ¿no? O de cada persona que lo organiza. ¿Y qué características tiene que tener para ser un desayuno con viandantes? ¿O una maiqueta cosareja? Pues simplemente... Es compartir ese maiketako, ¿no? No sí, tiene que tener ninguna característica... Abierto, eso sí, no que sea un desayuno privado, porque entonces no tiene ningún sentido, está claro. O sea, la idea es abrirlo al público. O sea, la clave es que la gente lleve la comida, vosotros pones la comida y el catering. Nosotros el que hemos hecho, cada uno llevaba algo, que es lo más fácil. Sí. Pero bueno, sí, yo creo que es lo más... De estructura, ¿qué necesidades de estructura tenéis? Pues eso es un poco, depende de cada maiketako, ¿no? Lo básico, bueno, o no tiene ni por qué, ¿no? Iba a decir una mesa y unas sillas, pero no tiene ni por qué. Igual depende del mobiliario que haya en el espacio, pues sí. Con que lleves un mantel o la comida y la bebida. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta si alguien quiere hacer una maiketako es lo primero, saberse. ¿Por qué lo quieres hacer, ¿no? Si es para algo o si es simplemente porque te apetece. Todo puede ser, pero bueno, tener un poco claro qué es lo que quieres hacer lo primero y luego pues simplemente pensar si le vas a dar alguna orientación determinada o te vas a limitar a desayunar en la calle. Y a raíz de lo que quieras hacer surgirá la estructura que necesites o no. Eso es. Y por ejemplo, para darle bombo, ¿vosotros qué recomendáis en este caso? ¿Qué haríais? Nuestra idea es también desde Amaiketako Aksarean sería divulgarlo por los, sobre todo por el blog y otros medios de redes sociales y en realidad nosotros también estamos aprendiendo con todo esto, ¿no? Entonces, pues poco a poco supongo que iremos mejorando. y o bueno, por lo menos cambiando, no sé. Bueno. Somos bastante gente más que nosotros dos, sí. Que tienen otros conocimientos aparte. Aunque hay... Y bueno, lo que sí que, si la gente lo ve en el blog o así, lo que sí que tenemos una pestañita de cómo participar y bueno, es bastante sencillo, ¿no? Pero planteamos unas preguntas, más que nada pues para que la gente se vaya un poco mentalizando, pensando todas estas preguntas que nos hacías, ¿no? De la infraestructura y todo eso, para que lo vayan un poco como visualizando, yo creo, ¿no? Es un poco para ayudar a esa organización. Y pues tenemos, pues, quién lo organiza, en qué consiste, cuáles son los posibles lugares, bueno, la logística. Sí, sería interesante, perdona. Sí. Que la elección del sitio tenga algún sentido. El nuestro fue el desayuno de la Mike Taco que hicimos nosotros, fue básicamente muy pragmático, de decir, aquí hay wifi y es un... Y está cubierto. Si nos cubrimos, bueno, fue un poco rápida la decisión y nos venía muy bien, pero... Nah, a mí me pareció muy buena idea. Me dio pena que el desayuno con viandantes y el de debajo del puente, que mal suena, sí, pero el de debajo del puente, sí. De esto no pude ir, pero yo creo que son iniciativas que se necesitan. Es un poco... También el tema de, pues lo que decíamos, de aparte de reivindicar el espacio público, también un poco trabajar la parte solidaria de la gente que se tiene un poco olvidado, sí, de bueno, que aunque una persona no pueda llevar nada o haya podido llevarse una cosa, otro le dé, es claro. Conocer gente, hablar eso desde es. Otra medida, sin que, también por decirlo, aunque suene mal, sin que haya alcohol de por medio. Yo creo que estamos muy acostumbrados, aunque nuestro ocio siempre, ¿no? En sí. Plan, he quedado con tal, venga, vamos de poteo, vamos a tal. Y siempre sí. Hay alcohol, uh-huh. Y alcohol. Y quizás también es una forma de sí. socializar con personas sin que haya algo alcohólico de por medio y que quizás así también el encuentro puede ser mucho más claro. Y sin que haya también como esa comercialización o así, ¿no? Porque al final sí. Siempre acabas yendo pues a... Al final eso, gastar o a un dinero, bar o eso a es. Eso, a una tienda o a un... Pero no acabamos de usar el espacio público como es. Espacio de encuentro, ¿no? Eso y es, convivencia todos, al final. Que a todos nos corresponde en realidad, porque al final claro. Lo pagamos todos, ¿no? Sí. por un sí, lado por es otro. Lo de esos sitios que son de todas, ¿no? Pero no pero son al final, de nadie. Eso es, pero no es de nadie. A mí me parece también súper curioso, pero me encanta la idea. Y ¿habéis pensado en fusionarla con Arroces del Mundo, con los mercadillos que se dan como el 2 de mayo, con el Bilbogune, que es un encuentro de al final de ONGs, uh-huh. Bueno, más bien es de encuentro de colectivos y asociaciones que hay en Bilbo? Se puede fusionar con un montón de ideas, yo lo veo súper claro. Sí, que fusionar está abierto a que esa gente. Sí, tendríamos un poco esta herramienta es. Para que ponernos en contacto sí. Con la gente, por ejemplo, Arroces del Mundo, que es ya el mes que viene. Pues bueno, lo teníamos ahí pendiente, pero bueno, no es un poco tarde para. Sí, pero bueno, están ahí las ideas y bueno, pues poco a poco irán surgiendo colaboraciones, supongo. También sí. Acabamos de empezar y tampoco. Sí. Más que colaboraciones, yo veo, y ahora igual se me acaba de ocurrir, esto es más como una herramienta, ¿no? Para esa gente, para sí, esas organizaciones. Sí, claro. Sí, al final el propiciar espacios comunitarios sin que haya ningún tipo de comercialización siempre es algo positivo para cuando haces un evento de tipo Arroces, tipo Bilogune, tipo unas jornadas, por ejemplo. Claro. Unas jornadas. Pues antes de empezar las jornadas vamos a desayunar todos juntos. Pues así te quitas de hacer los típicos jueguecitos de venga, sí. Ponte el papelito tu nombre y pásalo a no sé quién. Pues quizás es una forma más dulce de conocerse y presentarse. Sí. Quiero decir que al final, en vez de ser una actividad, puede ser una herramienta, como vosotros decís. Sí. Eso es. Y impulsar esta herramienta me parece que es la hostia. Está muy bien. Y bueno, ¿y qué más consejos dais a la gente que os está escuchando y le gustaría participar, pero no se ve con ganas de organizar? Que también eso pues hay que tener claro. Pues que es algo muy sencillo, que se ponga en contacto con nosotros. Sí, y bueno, tenemos el mail a maiketakoaxarean@gmail.com y que se animen a hacerlo, ¿no? No tiene sí, mucha complicación. Mucho más nosotros allá. Apoyaremos desde Maiketakoak Sarean y eso, no sé, es que cualquier idea, cualquier temática, yo creo que pues sí, se puede meter dentro de la Maiketako. Puede ser una excusa para hacer otra actividad no sí, hay solo eso ir es. A comer, que puedes aprovechar. La idea también es un poco aprovechar esa excusa de la Maike Taco para hacer más cosas. Sí, a mí me parece una idea genial como herramienta en muchísimas estructuras de encuentro social. Y aparte de eso, a raíz de hacer vuestro llamamiento por internet, ¿no? En este caso no habéis hecho carteles, cuñas de radio. No. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Qué tal? Bueno, estuvimos relativamente poca gente, pero la gente que estuvo muy interesada, muy animada. El tema que tratamos también es verdad que es un poco igual, como no me sale la palabra tampoco, difícil de asimilar o de comprender. Habla de las redes P2P, venía de una iniciativa que se llama Wikisprint, entonces había que explicar todos esos conceptos en poco espacio, y sí que hubo gente que respondió como diciendo, ¿de qué estáis hablando? Pues igual nos faltó un poco comunicarlo mejor. Bueno, pero o sea, si ha ido gente y el llamamiento ha sido bueno, luego al final es pasar la bola. Eso sí. Es. ¿Y hacer carteles? ¿Os planteáis que los carteles os pueden ayudar en fomentar el conocimiento de esta actividad? Sí. ¿O que realmente no? Sí, no, sí, está todo. Teníamos también, tenemos como unos folletitos para llevar a los amaiquetacos y poder. Lo que pasa que, pues bueno, al final, eso, somos un grupo de personas que nos hemos juntado y de momento estamos invirtiendo nuestro tiempo y. Y bueno, pues eso supondría también una mínima inversión económica, ¿no? Entonces estamos siempre ahí como, pues bueno, intentando poco a poco mejoraremos y financiaremos de alguna forma todo, pero eso, estamos pues en el aprender haciendo y hacer aprendiendo. No, sí, sin duda es la mejor forma. Eso, la pega que siempre en este caso yo le veo a los carteles es la financiación, que al final los carteles, aunque se salga 30 euros, son 30 euros, la siguiente tanda otros 30 y al final va sumando y es suma y sigue y al final por dónde se puede sacar eso, porque tampoco vais a cobrar los desayunos. Claro. Ya se perdería la gracia, ¿sabes? Entonces sí, es algo complicado, como... Pero bueno, al final es algo bastante local, con lo cual pues igual el boca a boca, el pues sí, redes sociales, sí que se puede difundir así bastante fácil, ¿no? Y bueno, eso esperamos, no sé. Sí, yo creo que sí, que es algo que no es tan difícil de explicar y que al final es algo innovador para ser Bilbao, y eso que Bilbao tiene mucha afluencia de asociaciones, colectivos, sindicatos, vamos, que en el tema social está muy trabajado, pero fíjate, lo de los desayunos es algo que habían inventado comidas, meriendas, cena, faltaba lo de primera de la mañana, faltaba lo más importante del día, dicen, ¿no? Eso es. Pues fíjate que yo creo que si podéis hablar con algún colectivo vegano, ahí tenéis otro tipo de desayuno que también que hay que visibilizar para las personas que son veganas, en este caso. Sí que puede ser una buena herramienta precisamente para... Sí, que al final dar a conocer la comida. Quiero decir que al final hay mucho juego, yo creo. Y bueno, ¿el siguiente para cuándo? Pues todavía no hay una fecha... No tenemos una fecha, así que si alguien se anima para junio, están calendarios abiertos. Junio está muy petado, me parece a mí. Sí. Junio está calentito. Difícil. Pues bueno, si tenéis algo más que queréis contarnos... Pues no se me ocurre nada. No, animar a la gente a que organice una Maike Taco y nada, nos vemos en el siguiente. Pues si podéis repetir el WordPress que tenéis, el blog... El blog está. Es amaiketakoaksarean.wordpress.com, todo junto. Y bueno, ahí iremos colgando también pues los próximos Maike Tacos... Tenemos pendiente colgar el post de cómo fue el primer Maike Taco y bueno, ahí iremos subiendo las noticias y todo lo relacionado con los Maike Tacos. Perfecto, perfecto. Pues si no tienes nada más que añadir, pues solo me queda daros muchísimas gracias por venir y por la labor que hacéis en este caso. Un placer. Me pasaré a desayunar. Sí, por ahí favor. Te esperamos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, y para terminar el programa de hoy, que hemos venido completos con la agenda cultural, voy a leer así un poquillo por encima la agenda cultural, que no sé qué ha pasado este fin de semana, que han debido de quedar todos para hacer un montón de cosas a la vez. Vale, pues empezamos. 25 de mayo es el primer encuentro de auditorio. Joder, espera, no me sale la palabra, no estoy acostumbrada a decirte esas palabras tan complejas, ¿sabes? Y la palabra es auditoría, ¿vale? Súper compleja para mí, ¿sabes? Es el primer encuentro de auditoría ciudadana sobre la deuda. El 25 de mayo, desde las 10 y media de la mañana, 3 menos cuarto, en la Ecochea. Si queréis saber más información, os ponéis en contacto con Ecologista en Marcha, nos paséis por la Ecochea. También, 27 de mayo, taller de mecánica de bicicletas. En la Ecochea, desde las 7 hasta las 9. Lo mismo, os ponéis en contacto con Ecologista en Marcha. Vale, también, al día siguiente, para haceros la agenda completa. El 28 de mayo se estrena a los cines Golem, de forma gratuita, el documental El Gran Golpe. En este caso, el documental va a tratar sobre todo lo que sucedió en la CAM y toda esta historia. Y esperad, que me llaman al móvil. Me encanta cuando silencio los móviles. No se les oye nada, ¿a que no? Muy bien. Pues ese es el caso. Este fin de semana también hay un flashmob. El flashmob por las enfermedades raras organiza la plataforma Berritxuak, y el título de este flashmob es Paralizados por las enfermedades raras. Es desde las 12 hasta las 12 y 5. ¿Vale? Es un poco para visibilizar este tipo de enfermedades que, como hemos hablado en anteriores programas, que hemos hablado de enfermedades neuromusculares, de enfermedades de tipo raras, pues bueno, pues para visibilizarlo, y quien quiera participar, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con la asociación Berritxuak. El email es info@berritxuak.org. Entonces, todos los que os apetezca participar, nada, son 5 minutos de nuestro tiempo que podemos hacer algo muy chulo. También tenemos este fin de semana, desde el viernes a la mañana hasta el domingo a la tarde, el mercadillo de la asociación Bene. Estuvieron aquí con nosotros hace no mucho, invitados, hablando de las enfermedades neuromusculares, ¿vale? Organizan un mercadillo solidario. Así que, bueno, es en Leioa, en el Boulevard de Leioa, es donde están las cuestas estas, y hay unos soportales. Para quien no sepa, se puede ir en metro, luego andas 10 minutillos, o si no, puedes ir en autobús. También vamos a seguir. Este miércoles, así, mañana, venga, a las 6, taller de peluches creativos. ¿En dónde? La tienda Piel de Mariposa, en Barrencale, Barrena. ¿Vale? Así hacéis un peluchito bonito que podéis mandar a la Irola como regalo, por ser tan majos como somos. Más cosas. También tenemos este sábado, tenemos la manifestación, como he leído antes. Y, joder, es que nos van a caber tantas cosas. Y bueno, también hay unos conciertillos en Saspicatu. Y el mes que viene empiezan las jornadas tan esperadas de Comité Internacionalista. Si quieres saber un poco la organización de las jornadas, meteos en la página del comité, que ahí tenéis toda la agenda de las jornadas, que las jornadas van a ser desde el martes hasta el domingo. Van a estar bastante variadas, pero los invitados que tienen son bastante, bastante buenos. O sea, que os animo a todos a participar en las jornadas. Recordar también que este mes empieza ya todo el tema de Roces del Mundo. Quien se quiera apuntar, casi, casi, casi, ya llega tarde. Y hay que organizarlo todo, así que quien quiera participar, que empiece a mover el cucú. Más cosas, pues más cosas no encuentro, así que en el siguiente programa os diré cuáles son. ¿Vale? El siguiente programa toca el día 4 de junio. ¿De qué será? Pues tenéis que consultar el Facebook. Ya sabéis, Mil Historias, Irola Irratia, y ahí os pondrá un poquito de qué tratará el siguiente programa. Esperamos que nuestros invitados se lo hayan pasado muy bien, que los que escuchen no hayan apagado la radio, y que mañana sea otro día y nos lo pasaremos igual de bien. Así que os dejo una canción de Nina Simone para terminar de animarnos el día. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. feel. River running free, you know how I feel.